Esta es la octava semana consecutiva de reducción. Como pueden ver en nuestra gráfica, nuestra curva epidémica de agregación semanal, es ya mínima la actividad que se presenta. Tenemos ya la incidencia de casos mínima comparado con todo el periodo de casi 2 años o más de 2 años de la epidemia. Esta circunstancia, como hemos especificado siempre, está sujeta a que se mantengan las condiciones de baja transmisión y seguramente llegaremos a un punto de mínima actividad que se prolongará por varias semanas. En la medida en que en otras partes del mundo exista actividad epidémica, desde luego siempre representa la posibilidad de que también en la región de América, que en general está a la baja en todo el continente, pudiera haber una reincorporación de la transmisión. Mientras ello no ocurra, debemos estar alentados por el hecho de que tenemos mínima actividad de la epidemia.